¿Qué tal? Yo soy Mariano Docena, director de Espectros y del Otro Judas, que acabamos de estrenar. Ambos son dos textos muy interesantes, a mi entender. Tenemos un Ibsen y un Abelardo Castillo. Hay creo que un factor común, que es la estructura, la textualidad en ambas obras. Me parece que hay como un díptico en ese sentido. Y bueno, el Otro Judas nos trae el mito de Judas, ¿no? Nos trae el mito de Judas de una manera muy particular, pensando que fue una traición por amor, digamos, ¿no? Fue un pedido concreto de Cristo para Judas, este pedido de que lo traicione. Y eso lo humaniza a Judas, ¿no? Y también nos hace pensar en la fe. Es una obra que habla de la fe, del creer en ciertas cosas, en lo que cada uno crea que tiene que creer, pero sí es importante creer. Y Espectros también se une también a una cuestión espiritual que tiene que ver con las cosas de nuestras familias o en las familias que se siguen representando una y otra vez, y las cosas que están ocultas como se vuelven a manifestar de algún modo cuando no son dichas. Esto nos habla Espectros también. Así que, si bien son dos autores alejados en su tiempo, tienen muchísimo que ver uno con otro. Bueno, no es casual que compartimos el mismo actor, ¿no? Que es Walter Quirós. Que bueno, que la verdad que estoy muy contento de tener este animal de teatro trabajando. Así que bueno, estamos muy contentos y muy felices de tener estas dos obras en cartel actualmente.